Actual, absoluta normalidad, todos los colegios constituidos en tiempo y forma, a su hora, sin el más mínimo incidente. Y bueno, ya estas mañanas, pues a estas horas de la mañana, pues sí comienza a haber un poquitín más de flujo. Ya sabemos que aquí el voto del domingo es un voto un poquitín más tardío, pero bueno, ya como pueden comprobar, se ve algo de movimiento en las mesas electorales, insisto en esto. Convivencia, participación y tranquilidad absoluta en los colegios electorales, como no podía ser de otra manera. Preguntarle si acaso una novedad para aquellos oyentes y telespectadores que nos puedan escuchar. Una de las novedades es que el colegio de Fátima se ha vuelto a habilitar y que tienen que volver a dirigirse allí, a la plaza de Fátima. Sí, efectivamente. Solo en los anteriores comicios no estuvo habilitado al efecto porque, como sabían, la plaza estaba en obra y el acceso a este colegio podía suponer algún tipo de peligro para los vecinos y vecinas. La plaza de Fátima, terminada, puesta en funcionamiento, ya no hay ninguna excusa, no hay nada que impida que este colegio sea utilizado, así que se ha vuelto a la normalidad absoluta en este sentido. La llamada siempre en esta jornada a la participación. La llamada siempre a la participación. El día de las votaciones, como decimos aquí o como conocemos todos, es un día, bueno, la fiesta de la democracia, y es importante, sobre todo, que cada uno vote libremente, que vote en conciencia, que vote pensando en el futuro de nuestros pueblos, pero sobre todo que vote. Quizás preguntarle una cuestión, no sé, no es por entrar en polémica ni nada, pero en el último acto, concretamente del Partido Popular, bueno, se hacía una denuncia de que en Jódar no se vota con libertad, en Jódar y en Jaén. Ay, pero la candidata número 2 del Partido Popular. Ay, pero el Partido Popular ha tenido algún acto en Jódar. Permítanme ustedes la ironía a la hora de preguntar. ¿Cómo han estado desaparecidos toda la campaña? Yo esperaba aquí al señor Fernández de Moya, al que le gusta venir a Jódar para firmar pactos, pero no ha venido, ¿verdad? Mandan a alguien de segunda a que insulte a los ciudadanos, a que insulte a la inteligencia de los ciudadanos, que no se vota con libertad. Bueno, mire, será que como estuvieron acostumbrados a tutelar durante 40 años el voto de los ciudadanos, voto no, porque no lo hubo. Estuvieron acostumbrados a tutelar durante 40 años la vida de los ciudadanos, se pueden pensar en cierto modo que sí, así. Yo le sugiero al Partido Popular que si quiere al menos poder salir a la calle a levantar la cabeza, que tomen medidas para los trabajadores y trabajadoras, y que esas medidas no sean precisamente traer a alguien que no conoce a Jódar a decir disparates de este tipo. La verdad es que eso siempre es una noticia grata, porque la verdad es que las elecciones deben de desarrollarse, y más en democracia, con esa tónica. Lo importante es que los vecinos y vecinas de Jódar tomen conciencia de la importancia de estas elecciones, porque son las elecciones andaluzas, que hoy precisamente vamos a ser el punto de mira de todo el país, de todo el Estado español, y es importantísimo que demos una lección de democracia, de libertad de expresión, y que, sobre todo, que de responsabilidad. Es eso, y por eso hay que ir a votar. Esa es la llamada principal, ¿no? La llamada sean protagonistas cada uno de, en este caso, de los vecinos y vecinas de Jódar. Sí, además, no solo eso, sino que se vote con responsabilidad, que sepan que no estamos jugando el futuro, un futuro que está muy claro, desde luego Izquierda Unida lo tiene muy claro. No solo se está jugando el terminar con el bipartidismo, sino con las políticas que están haciendo, que desde luego no están sangrando. Y por lo tanto, cada ciudadano, cada vez que va a votar, que sepa que es responsable de lo que ocurra después. No es el hecho de ir a votar ese día, que se debe de ir masivamente, para que luego no quede duda de decir: no he ido a votar, lo que ha salido no es lo que yo esperaba, sino que cada uno asuma la responsabilidad que tiene el hecho de ir a votar, ¿no? Eso es, sobre todo, es lo más importante, ¿no? Si acaso, señora Cazurla, una única puntualización. Le estamos preguntando a los representantes de las distintas fuerzas políticas por unas declaraciones el pasado viernes en el acto público del Partido Popular, concretamente la candidata número 2, bueno, hacía una llamada para que en Jaén, bueno, y en Jódar, se vote con libertad, porque dice que no se vota con libertad. Lo que ocurre es que desde el 2011, a diferencia de en otros pueblos, donde después de pasar unas elecciones, digamos, municipales, la gente, pues, normalmente, después de un mes o dos, se entiende que en el periodo de elecciones la gente, pues, se anime, esté un poco más digamos, sea el mensaje a lo mejor un poco más agresivo, pero luego sí que es verdad que una vez que se terminan las elecciones ya se tranquiliza todo y hay una normalidad, cosa que aquí no ha ocurrido en Jodar, por motivo pues que todo el mundo sabemos, y sobre todo que Izquierda Unida lo está sufriendo, hay una represión donde entendemos que los vecinos se sienten un poco perseguidos y un poco coaccionados, ¿no? Y creo que esa libertad sí que se debe de ejercer en Jodar, como en todos los sitios. Cada uno tiene que votar libremente y sobre todo hay que vigilar pues que no se engañe y no se manipule, ¿no? La gente tiene que ser consciente, como ya he dicho, de ser responsable de lo que ocurre en sus casas, de decir qué es lo que el futuro le espera según el voto que echen. Y sí que, por supuesto, nos sumamos a esa reflexión, porque sí que es cierto que en Jodar ahí, ya lo vuelvo a repetir y lo vamos a decir, lo hemos dicho siempre, hay una falta de libertad tremenda, ¿no? Y la gente pues sí que se siente perseguida y vigila, por, sobre todo vigila con quién habla, con quién no habla, y esa normalidad sí que se debe. Jodar se merece por lo menos ese respeto de que la gente vaya y vote con libertad a quien quiera, que para eso está la democracia, que vote al partido que quiera con responsabilidad. Pues la verdad que sí, la verdad que como ya hemos dicho, pues ha sido un orgullo que tengan a Jodar en cuenta para estas elecciones regionales o autonómicas, como estamos denominando. Y bueno, pues ahí estamos representando en lo que, en el poquito, en el granito de arena que podemos aportar, pues estamos representando eso. El primer dato siempre es para la de la mañana. Bueno, se destaca la falta de incidencia, la normalidad, ¿no? Una jornada. Sí, es Jodar, llevamos ya bastantes elecciones que, tanto municipales como autonómicas, como nacionales, incluso europeas, que prácticamente no hay problemas, ¿no? Bueno, se puede haber cualquier pega de cualquier cosa, pero bueno, nunca hay una trascendencia como puede haber en otro sitio o algo. Aquí la gente es muy participativa. Ahora mismo todavía se está viendo poco auge, pero bueno, yo creo que a lo largo de la mañana todavía es pronto y va a haber una participación bastante aceptable. ¿Y da tiempo todavía hacer esa llamada precisamente a la participación? Sí, sí. Hoy es que no nos cabe otra nada más que llamar a la participación, ¿no? A que la gente se sume a esta fiesta de la democracia, que es las elecciones, y donde cada uno expresa su sentimiento y su malestar o bienestar en función de su voto. Lo que sí está claro que con un voto, aunque la gente parezca que no, el voto manda mucho y los políticos están puestos por los votos en función de las mayorías, ¿no? Pero claro, quien vota son los ciudadanos y por lo tanto yo creo que hoy puede haber sorpresa, pero bueno, los ciudadanos son los que voten, los ciudadanos son los que mandan a poner a uno en un sitio y a otro en otro. Me va a permitir una consideración acerca de precisamente el acto que hicieron ustedes el pasado viernes, el último acto, bueno, el único acto que hicieron ustedes, bueno, las declaraciones de la candidata número 2, de Catalina García, bueno, hacía una denuncia de la falta de libertad a la hora de votar, ¿no? Bueno, genéricamente en la provincia de Jaén, en los pueblos de Jaén, nosotros nos bueno, estamos en una provincia bastante complicada. Ella cuando lo dice, pues porque lo habrá percibido en los distintos municipios que de la provincia, incluso se lo habrán transmitido. Siempre hemos visto algunas pequeñas incidencias, pero bueno, yo creo que para eso estamos apoderados de los partidos, incluso los interventores, para que se vote con libertad y para que se vote en función de lo que dice la Constitución, ¿no? Por lo tanto, en Jodar se vota con libertad. Bueno, yo creo que sí se vota con libertad. Se puede ver cualquier altercaillo, como digo, de vez en cuando, pero bueno, se vota con libertad y yo creo que bueno, que en algunos sitios sí es verdad que puede pasar algo así, se puede presionar o algo, pero bueno, yo creo, creo que se vota en libertad y la gente viene. Además, es que la gente normalmente viene con su voto y de su casa. Los votos, como bien vemos, se utilizan poco los que hay aquí en las mesas electorales. Siempre sobran prácticamente los mismos que se ponen. La gente viene con su voto y yo creo que, bueno, un poquito quitar el hierro sobre eso, que no hay que decir otra cosa.